Capítulo 1 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 1. Donde el lector comienza a hacer conocimientos con uno de los ricos hombres de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Aquellos de nuestros lectores que, por motivos de devoción, por negocio o por simple curiosidad, hayan visitado la villa de Esquipulas, saben perfectamente que por una cuesta bastante empinada que termina cerca de la población, se baja al valle pintoresco donde está situado ese lugar tan célebre en todo el país. No son seguramente las dos ferias que se verifican en Esquipulas en diferentes épocas del año las que le han proporcionado esa fama de que no disfruta otro alguno de nuestros pueblos. Es la antiquísima imagen de Cristo crucificado que allá se venera la que atrae millares de peregrinos que acuden desde los puntos más distantes. Si la romería precedió a la feria, o si ésta es anterior a aquella, no lo sabremos decir con entera certeza, pero es lo más probable que la fama de los milagros obrados por el Señor de Esquipulas fuese atrayendo a los feriantes en pos de los romeros y que la numerosa reunión de los devotos, que según lo asegura uno de nuestros cronistas, pasaba en otros tiempos de 80,000 personas, abrió un campo vasto a la codicia de los especuladores. La imagen fue construida en la antigua Guatemala en 1595 por un célebre escultor portugués llamado Quirio Cataño y colocada en la iglesia parroquial de Esquipulas, siendo desde luego objeto de los más fervientes cultos. La piedad del arzobispo Pardo y Figueroa hizo construir, andando el tiempo, un magnífico santuario, cuyas torres, que se elevaban esbeltas sobre los cuatro ángulos del edificio, llaman la atención del viajero, que las divisa desde la cuesta que, como hemos dicho, domina todo el valle. Los acontecimientos que forman el asunto de esta narración ocurrieron 103 años antes de que se concluyese el santuario, cuya dedicación se verificó en 1758. El 14 de enero de 1655, a eso de las 5 de la tarde, dos caminantes acababan de bajar la cuesta y estaban a muy poca distancia de las primeras casas del pueblo. El uno parecía tener de 60 a 65 años, era alto, bien formado y, aunque bastante obeso, la elevación de su estatura hacía que no pareciese desproporcionado. El color del rostro y de las manos era moreno, aunque no tanto que pudiese dar lugar a que se tomara al sujeto por hombre de raza mezclada. A primera vista, se advertía que corría por sus venas sangre española y que el tinte oscuro de sus facciones era efecto de su temperamento y más aún de la acción del sol que había ido poco a poco tostando y ennegreciendo su cutis. La fisonomía de aquel individuo no presentaba rasgo alguno que pudiese revelar a un ojo observador, uno solo de esos nobles instintos del corazón que, reflejándose en el rostro como en un espejo fiel, hacen interesante y atractivo el aspecto de un hombre. Todo parecía denotar en él un carácter irritable y dominante, la ausencia completa de la afición a los goces delicados que proporciona la inteligencia y una propensión marcada a la sensualidad. Vestía un jubón de gamilote oscuro, con botones de acero y calzón de la misma tela, unas enormes sobrebotas de montar de ante color de canela, muy finas y bordadas de seda de colores vivos, le cubrían las piernas, subiendo hasta los muslos, donde terminaban en un gracioso recorte. Pendiente del lado izquierdo, llevaba una larga espada de esas que llaman de huacal. Anudado al derredor del cuello, sobre la gola de encaje, se veía un gran pañuelo blanco de algodón, bordado de colores que usaban en aquellos tiempos casi todos los caminantes y que llamaban paño de sol. Cubríale la cabeza un sombrero negro de lana, de faldas muy anchas y con plumas negras. El cabello, lo mismo que el bigote y la perilla del viajero, estaban ya completamente canos. Una capa muy corta, del mismo género del resto del vestido, completaban el traje, bastante lujoso para un caminante. Sobre la frente, atada con unas cintas, en derredor de la cabeza, tenía una visera o antifaz de cartón forrado de tafetán verde, como para templar la fuerza de los rayos del sol y defender los ojos en los que se observaban todos los síntomas de una oftalmía muy aguda. Al llegar al pie de la cuesta, el caballero, pues todo indicaba que por tal debía tomársele, se apeó, con más agilidad de la que hubieran podido prometer sus años, de la fuerte y hermosa mula que montaba. Una vez apeado el jinete, podía observarse la montura, que estaba en armonía con el traje de aquel. No es fácil describir la forma de la silla, pues toda ella estaba cubierta con una gualdrapa de ante del mismo color y con bordaduras idénticas a las de las botas del caballero. Sobre la rica mantilla salían las pistoleras, cuyas coberturas eran de paño carmesí, adornadas en toda la orilla con un fleco de oro. Por ambos lados descendían las correas de cuero negro que sostenían dos curiosas estriberas de hierro cincelado y calado que tenían bajo el hueco donde se apoyaba el pie dos piezas que formaban ángulos agudos con el vértice hacia abajo. El otro individuo que, según hemos dicho, acompañaba al sujeto a quien hemos procurado describir, parecía tener menos edad que éste. Su traje era más sencillo, su cabalgadura y los jaeces mucho más modestos. Su aire era el de un hombre de la clase media, y su fisonomía, que estaba muy distante de ser abierta y franca, denotaba cierto grado de astucia y una falta completa de elevación de espíritu. Por la actitud respetuosa que conservaba delante del otro caminante, cualquiera habría comprendido desde luego que ocupaba en la escala social un rango inferior al de éste y que si no era un simple criado, por lo menos desempeñaría las funciones de administrador, mayordomo o dependiente de confianza. Luego que se hubo apeado el caballero, acudió el otro a tomar la brida de la mula, que aquel puso en manos de éste con aire distraído, como quien estuviese acostumbrado a recibir semejantes servicios. Después de un breve rato de silencio, el caballero dijo con impaciencia dirigiéndose a su compañero: «Gonzalo, tú, que gracias al diablo tienes sanos los ojos, procura ver si divisas en el camino a ese condenado negro que debía ya habernos alcanzado y que no parece todavía. Maldito sea él y toda su raza». Al decir esto, apretó los puños y rechinó los dientes, como poseído de rabia, y podemos sospechar que si el individuo a quien se dirigía aquella imprecación se hubiera encontrado presente, no se habría limitado el caballero a aquel desahogo verbal y que el pobre negro hubiera tenido que sufrir las terribles consecuencias de la cólera de su violento amo. «Señor», contestó el otro después de haber mirado por un rato hacia la cuesta, «no le veo venir, pero tal vez no tardará. Reflexionad que la jornada que hemos hecho hoy es de 14 leguas y que por mucho que se haya empeñado Macao, no es fácil que llegue al pueblo antes de las 8 de la noche». Aquella observación, hecha en el tono más comedido y humilde, lejos de calmar al hidalgo, no hizo sino aumentar su impaciencia. Así fue que, dando una fuerte patada en el suelo, dijo: «Por vida de Barrabás, 15 horas para andar 14 leguas con 6 de las mejores mulas de las 400 que tengo en el camino del Golfo. ¿Te parece poco todavía y te atreves a disculpar a ese canalla, ladrón y borracho? Te prometo que en llegando a Esquipulas le he de despellejar vivo. Me arrepiento una y mil veces de no haberle metido en el molino para hacerle criba como estuve a punto de ejecutarlo, castigo que le tenía recetado y de que le libró. Dios se lo perdone, aquel alma de cántaro de Fray Tomás». Después de aquella andanada, el sujeto, a quien se había designado con el nombre de Gonzalo, no consideró, sin duda, oportuno el replicar, ya que sus observaciones producían un efecto enteramente contrario al que se proponía y adoptó el prudente partido de guardar silencio. Dejaremos para el siguiente capítulo el hacer que nuestros lectores acaben de conocer al personaje a quien hemos puesto en escena y que debe representar un papel algo importante en esta narración. Fin de capítulo 1.